10:10, amigas, amigos. Bueno, como lo habíamos anunciado, para nosotros es una alegría inmensa poder conversar con estos productores, con estos, trabajadores de la tierra, y lo digo con mucho cariño, con mucho respeto, porque pues la verdad es que estos seres humanos es gente muy, pero muy especial. Para el día de hoy, desde la Feria Agroartesanal de la Carolina, está con nosotros nuestro compañero, nuestro amigo, Roberto Tocagón. Él viene desde la provincia de Imbabura y realmente viene a contarnos un sinnúmero de cosas que quiero compartirlas con ustedes, amigas, amigos. Roberto Tocagón es un, ¿qué les digo yo?, un gestor realmente, un gestor en el campo del patrimonio alimentario de nuestro país. Quiero darle la más cordial bienvenida a Roberto. Mil gracias por compartir su sabiduría, esta forma de vida tan particular, tan sana, ¿no?, con nosotros. Buenos días. Hablemos un poquito de su historia. Usted viene de la provincia de Imbabura, pero ¿de qué parte de Imbabura? Cuéntenos, buenos días. Buenos días con todos. Yo vengo del cantón Matamalo, provincia de Imbabura, parroquia González Suárez, comunidad de Caluquí. La comunidad de Caluquí es una de las comunidades tan viejitas, ¿no?, que más o menos nace a los 1720, en esa época, en Caciques de Urumbilla. Desde ese entonces hemos venido manteniendo la agrobiodiversidad propia, y que nosotros sí no hemos utilizado los insumos químicos para nada. Gracias a la bendición de Dios, nosotros hemos venido produciendo y consumiendo hasta el momento. Lo malo es que la gente se han botado a lo más fácil. No quieren trabajar la tierra. De ahí, pues, nosotros tenemos todo allá en la tierra, allá en nuestro cultivo tenemos de todo. Usted dijo tenemos una cosa. Plantas medicinales, tenemos productos como papas, millocos, ocas, macho, amiso, todos estos productos que son productos medicinales, productos que tienen mucha vitamina, y que por el desconocimiento quizás no se ha podido distribuir, digamos, a nivel nacional. Ahora me decía Roberto, antes de la entrevista, dijo una frase que me ha llamado la atención. Dice, si yo no tengo dinero allá en mi comunidad, no importa, no me muero de hambre, tengo todo. Oigan, y la verdad, si nosotros nos ponemos a reflexionar un poco, eso es así. La fuente de vida de todos los seres humanos, ¿qué es? La alimentación. Es decir, ni siquiera el dinero sería factible, sería, digamos, útil el momento que no tengamos que comer. Y para eso hay que cuidar, para que eso no suceda, hay que cuidar nuestro planeta, nuestra Pachamama, ¿no? Así es. Ahí tenemos nosotros, en mi finca, yo tengo animales, pollos, cuyes, chanchos, ovejitas, vacas, hasta burros. Los burritos me sirven para la carga. Claro. Como yo siempre estoy cosechando. Además, tengo 7 pisos altitudinales. En cada uno de los pisos altitudinales tiene la vida, la riqueza de la producción. Entonces, de hecho, mi transporte es el burrito para transportar todos los productos a mi casa. Luego, pues, sale de esos productos ya a comercializar en Otavalo y aquí en La Carolina. ¡Qué maravilla! Como ustedes saben, amigas y amigos, nosotros apoyamos estos emprendimientos ecológicos agroartesanales. Apoyamos la Feria de La Carolina. Ahora mismo estamos trabajando porque creemos que el campo, la tierra, ahí está otra vez el futuro. Yo creo personalmente que en algún momento vamos a tener que regresar, ¿no?, a los campos. ¿Qué dice usted? Así es, entonces, como les digo, la solución de la salud humana, la solución de la salud de la Pachamama, la única fuerza, la única alternativa va a ser la agroecología. Así es. Entonces, pues, por eso les pido de que volvamos a lo que antes teníamos. no es algo nuevo para nosotros. Muchas veces, a veces el nombre científico quizás nos cambia con los nombres de nuestros productos. Pero hemos nacido con eso, ¿no? Hemos nacido con eso. Ahora mismo, don Roberto ha tenido la gentileza, la generosidad de traernos unos productos. Y yo le comento a él, me llama la atención la frescura hasta de su color, del color de estos, ¿no? Aquí tenemos unos melloquitos, pero tenemos también otro tipo de melloquitos acá, como rosaditos estos, ¿no? Medios rosaditos, habanitos, mientras que estos de acá, pues, son medios verdosos, medios amarillos. Y justamente en estos últimos días escuchamos que uno de los alimentos formidables precisamente para articulaciones, para dolor de huesitos, de todo eso, de ligamentos, es el melloco, Roberto. Eso les decía, de que el melloco es aceite para mover nuestros huesos, ¿no? Lo mismo el babaco, el chilhuacán, son productos quizás la ciudadanía poco conoce. Claro. Nosotros sí conocemos, nosotros a diariamente estamos consumiendo eso. Entonces, por eso les digo de que sí valoren y que nuestras autoridades también enfoquen al trabajo de la agroecología, porque la agroecología es la alternativa. Yo eso digo, nosotros hasta sin plata podemos vivir. Ahora, ¿qué está pensando la gente? ¿Qué está pensando un productor en grande? Vender, sacar plata. Eso no es la solución. Nuestra ganancia es la salud. Imagínese, eso es sabio. Nuestra ganancia es la salud. Eso es sabio, por supuesto. Por ahí está la cuestión. ¿Por qué? Porque hay lo otro también. Es decir, si es que a estos productos maravillosos, naturalmente, no tienen tóxicos, ¿no? No tienen químicos, usted ingiere esto, está consumiendo salud. Si a esto, por ganarnos un dinerillo más, le ponemos preservantes, colorantes, saborizantes, se acabó, ¿no? Se acabó. Así es. En cambio nosotros les combinamos, si queremos algún sabor diferente, les combinamos, por ejemplo, la mora con mortiño. Con el mortiño. O el mortiño con babaco. Entonces la cuestión es de innovar los sabores, de innovar la comida. Gracias le digo, ¿no?, a la Feria Agroecológica La Carolina, de que nosotros sí hemos apuntado, como les dije, al mejoramiento de la salud ambiental, al mejoramiento de la salud humana. Y eso es lo que queremos alcanzar. Yo quiero ahora recordarles, amigas, amigos, que ustedes pueden seguir inscribiéndose para la última semana de noviembre. No, perdón, para la tercera semana de noviembre. Pueden inscribirse en el sorteo durante todo el programa, desde las 9 hasta las 11 de la mañana. Usted simplemente nos llama, nos deja su número de cédula y su número telefónico para inscribirse en este sorteo de las canastas, de una canasta que nos están donando estos amigos, estos compañeros desde la feria. Hemos sorteado ya dos canastas. Queremos agradecer, estamos muy agradecidos con ellos y por supuesto también lo hemos reiterado, nosotros queremos apoyar a este tipo de emprendimientos, que lo que hace es, facilitar por un lado que estos productos tan frescos lleguen en esas mismas condiciones a quien los va a consumir, a precios justos. Entonces, el precio justo no necesariamente es baratito, no, precio justo, es decir, el precio que cuesta realmente. Entonces, ¿qué les digo yo? Qué maravilla poder comer sano, sabiendo que hay una garantía, sabiendo que en la feria, inclusive, ustedes conocen que en la feria agroartesanal, entre los mismos compañeros hay como, digamos, una veeduría para saber que estos productos que ahora mismo estamos mirándolos acá, pues son producidos sin absolutamente nada de químicos. Eso es formidable. Así es. Además de presentar estos productos frescos, pues en esta época de colada morada, pues también nos hacemos la cordial invitación de que la ciudadanía se acerque a la Feria Carolina y que nos ahí pueden proveer de productos sanos, frescos, elaborados artesanalmente. Por ejemplo, aquí tengo un maíz negro. maíz negro es para hacer cola de morada. Oiga, combinado con mortiño y la mora. Roberto, muchas personas piensan que el maíz negro es peruano. No es cierto. Entonces, no es así. Mire usted. No es así. Es variedad. Es una variedad. Tiene, es una variedad que se encuentra en Perú. ¿Y que encontramos en Ecuador? Y otra variedad que está acá en el Ecuador. De nuestro es propio de acá, y que nosotros hacemos la colada morada combinado, como les digo, con todas las frutas que tenemos a nuestro medio, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues les hacemos también la cordial invitación para que vayan a la feria y de ahí compren nuestros productos. Les quiero decir algo, ahora ya como ya viene un feriado, y un feriado un poco largo, ¿no? Esa es la oportunidad, cuando nos quedamos acá en Quito, quienes nos quedamos, es la oportunidad para reunirnos en familia, para hacer la coladita morada, para amasar un poco de harina y hacer la guagua de pan. Entonces, esta es una buena opción para visitar a nuestros amigos de la Feria Agroartesanal de la Carolina, comprar, insisto yo, en productos sanos, a buenos precios. Además, vienen realmente de la tierra a su mesa. Eso está absolutamente garantizado. Yo quisiera hablar un poquito más. Bueno, les cuento algo. Le he pedido a Roberto que vamos a hacer un programa un poquito más largo con él. Siempre nos queda como algo pendiente, ¿no? Y el tiempo se viene corto. Me gustaría que él nos eduque un poco más, nos oriente un poco más respecto a su cultura, ¿no? Respecto a este tema agroecológico inclusive. Él me dice, yo no tengo una formación académica, soy autodidacta. Pero miren ustedes, cuando los seres humanos se proponen realmente llegar lejos, se instruyen, se capacitan, se ponen curiosos por saber algo más. Y es el caso de Roberto, nuestro querido amigo que nos visita el día de hoy y que es parte de la Feria Agroartesanal de la Carolina. Roberto Tocagón, hoy aquí en La Rayuela, son las 10 de la mañana con 20 minutos. El tiempo pasa, pero sí quisiera unos minutitos más extenderme en esta entrevista, Roberto, para que nos hable un poquito de los tiempos de siembra y los tiempos de cosecha, puesto que ahora también no es nada desconocido esto de que si antes teníamos marcados el tiempo de este mes, a este mes llueve, el próximo mes va a ser calor, pero ahora, mire, ahora deberíamos estar con agua, ¿sí o no? Seguimos en un verano terrible. ¿Cómo hacer esto en el campo? Bueno, en primer lugar, tal vez diría a nivel mundial, estamos en problema de nuestro planeta, ¿no? Cambio climático. Exactamente. Y que nuestros mayores nos enseñaron, nos educaron que prácticamente nosotros teníamos el calendario lunar fijo ya. Para todo, para siembra, aporte, para cortes, para todo teníamos. Pero ahora hemos perdido esos conocimientos o ese valor hemos perdido. Ahora mi papá todavía es joven, ¿no? Y él no se da cuenta ahora. Anteriormente ellos veían en los pájaros, ellos veían en algunos fenómenos naturales, por ejemplo el color del agua que cambia la laguna. Nosotros estamos a la laguna de San Pablo, igual también la laguna de Mojando, ¿no es cierto? Entonces ellos sabían el tiempo completo. Ahora sí, pues, como ha cambiado el tiempo, la lluvia también es muy diferente que hace, ¿no? Y a cualquier momento, no sabemos si más tarde va a llover o mañana va a llover, no sabemos, ¿no? Pero que actualmente estamos ya sintiendo en las comunidades el fenómeno natural que está muy fuerte, los soles, y que eso sí nos va a perjudicar en la producción. Porque habría que instalar riego artificial. Exactamente, eso nos va a tocar hacer si es que queremos mantener nuestra producción, y eso es preocupante, ¿no? Por lo tanto, pues a las autoridades, yo al menos siempre he estado predicando de que las autoridades locales de la Junta Parroquial, del Cantón, hagan algo por la planeta, hagan algo por la producción, hagan algo por la salud ambiental. ¿Cómo están ustedes con estas campañas en contra de plásticos, por ejemplo? No plásticos, el separar, el seleccionar la basura. ¿Hay alguna, digamos, alguna política en ese sentido de defensa del ambiente? Sí, en eso, a nivel comunal, nosotros hemos hecho ya un reglamento interno. A nivel de las ferias, igual existe un instrumento que se llama ICPG, Sistema Participativo de Garantía, y ahí está. Y ahí está algunos artículos que habla sobre el uso de fundas, por ejemplo, fundas plásticas, y que esas fundas plásticas no deberíamos estar utilizando. Si voy a la feria, ¿tengo que llevar mis funditas de papel o mi canasto? Ajá. Eso decía, de que yo, por eso es que yo traje unas bateas, unas canastas, unas tazas, ¿para qué? Para que el consumidor vengan trayendo sus cositas y lleven las cositas o la compra de los productos, vayan llevando en las canastas, en las fundas de papel. Además, sí, y es que yo recuerdo, tal vez la mamá de María José, ustedes allá en la casita, amigas, amigos, ¿recuerdan cuando acompañábamos a nuestra abuela, a nuestra mamá al mercado popular? ¿En qué traíamos las cosas? ¿En canastos? En canastos, en bolsos. En canastos, en bolsos de tela, de tela, ¿no? Claro. Entonces, volvamos a eso. Es una forma de cuidar el ambiente, de no llenarnos cantidades de funda por todo lado en la casa. No tiene sentido eso. No tiene sentido. Estamos además provocando la destrucción de nuestra tierra. Entonces hagamos conciencia. Y les digo una cosa. He visto yo en algunos supermercados, inclusive, hay personas que ya le dan la fundita. No, ¿me puede dar otra más para ponerle doble funda? A ver, tratemos de tener una actitud más consciente respecto a nuestro planeta. Así es. De que... Por eso es que yo vine para hacer la invitación. Esta es la batea que decimos, ¿no? Este es el canasto, un valida de canasto. Y nosotros ahora nos están mirando igual, porque esta es una transmisión. Tenemos imagen, tenemos pues el audio. Así es que a nuestros amigos que nos están mirando en este momento, don Roberto Tocagón, pues me trabé, perdón. Viene a hacernos esta invitación. Respecto al planeta, el uso de materiales nobles, propias, digamos así, uh-huh, propios nuestros, y el consumo de productos absolutamente sanos. Así es que nosotros queremos invitarles, amigas y amigos, vamos a la feria el domingo, ¿no? Desde las 7:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Sí, así es. Estamos en la feria en la Carolina. Vamos, conozcamos a nuestra gente, conversemos con ellos. No, ¿qué tal? Yo les invito a que hagamos eso. Vamos este domingo y no solamente compremos, seamos un poco más curiosos, conversemos. Oiga, don Roberto, ¿y dónde vive usted? ¿Cómo trae este producto? Cuénteme, ¿cuál es el ciclo de producción? ¿Cómo lo siembra? ¿Cómo lo cosecha? Seamos más curiosos, integrémonos más a la vida del campo. Yo quiero agradecer inmensamente a don Roberto esta mañana por estar con nosotros. Él ha tenido la gentileza de venir desde San Pablo. No, gracias por hacerte ese viaje, gracias por estos productos, por supuesto, yo le agradezco inmensamente. Y bueno, acordamos en que se acaba la segunda semana de noviembre y vamos a tener nuevamente, vamos a invitarle a don Roberto para que nos acompañe la última semana de noviembre aquí en La Rayuela, para hablar ya una horita en extenso de cultura, de agro, de educación, qué importante es esto, ¿no? Así es que, don Roberto, para mí ha sido un placer recibirle aquí en nuestro programa, agradecerle la labor que usted está haciendo tanto en San Pablo como aquí en la Carolina, formidable. Sí, y de igual forma agradecer en nombre de la Feria Agroecológica de la Carolina, ¿no? Y que dar esa oportunidad para compartir nuestras experiencias, para compartir la sabiduría nuestra y también captar la sabiduría de ustedes, y que ustedes son una parte fundamental para que nos puedan ayudar a difundir, promocionar nuestros productos. Lo hacemos con mucho gusto. Esta es la casa de ustedes, pues, y simplemente tienen que un poco buscarnos, nos llaman, aquí estamos. Eso. Aquí estamos. Mil gracias por estar acá. Amigas y amigos, don Roberto Tocagón con nosotros, él es parte de la Feria Agroartesanal de la Carolina. Nosotros les invitamos a todas, a todos, el día domingo, vamos a la feria. Vamos a la feria y compremos estos productos a nuestra gente,

promocionales y publicitarios en Radio CCE. El signo, del escritor Humberto Montero. Libro que plasma la producción plástica del maestro Estuardo Maldonado en sus cuatro fases. Descripción sobre la abstracción de la energía. Etapas de interpretación, periodo de reflexión y periodo de profundización. Viernes 26 de octubre a las 7 de la noche, en la sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted es bienvenido. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. La Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia, Ballet Incari, Ballet Calpañán y Ballet Sumac invitan al octavo Festival de Danzas Bolivianas en el Ecuador, viernes 26 de octubre a las 18 horas, en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. 10 de la mañana con 35 minutos, amigas y amigos, seguimos con más de La Rayuela. Bueno, como lo habíamos anunciado ya, es para nosotros muy grato realmente recibir a dos de los reporteros comunitarios, muy jóvenes ellos, de la Fundación Children International. Para ello vamos a empezar desde el inicio, ¿no? Nos acompaña también Ángel Martínez y él es el facilitador de este programa Jóvenes Reporteros. Ángel, chicos, buenos días, bienvenidos a La Rayuela. Ángel, sería importante que nuestro público conozca cómo nace la Fundación Children International. Buenos días igual. La Fundación Children International es una organización de alguna forma humanitaria que opera en varios países del mundo. Específicamente aquí en Latinoamérica está operando en México, en Colombia, aquí en Ecuador y me parece que en Costa Rica. La idea es que Children International nace como una organización de apoyo para los niños y niñas de escasos recursos y la idea fundamental o la misión es luchar contra la pobreza. ¿Cómo lo hace? Actualmente lo hace a través de programas que trabajan habilidades de vida. Y la idea es que los chicos de alguna forma ingresen a estos programas y a través de eso como que vayan desarrollando ciertas aptitudes para que rompan el círculo de la pobreza. Perfecto. Cuando hablamos de jóvenes reporteros comunitarios, pues estamos hablando precisamente de este programa, ¿no? De este programa que ustedes han diseñado de fortalecer estas habilidades. Sí, precisamente. Me gustaría aclarar que la Fundación trabaja bajo cinco ejes estratégicos, ¿no? Objetivos estratégicos. Los objetivos estratégicos, el 1 y el 2, trabaja todo lo que es de salud y trabaja también conductas saludables. Nosotros ofrecemos un servicio de salud en los centros comunitarios con salud preventiva y curativa. Y también trabajamos programas de todo lo que es conductas saludables, que está vinculado generalmente al tema de salud sexual y reproductiva, y todo lo que es la prevención de caries y el lavado de manos. Es importante señalar, amigas y amigos, que ese programa viene desde Fundación Children International y el CORDICOM. Precisamente nos acompañan esta mañana también estos dos jóvenes que están dentro de este programa, ¿no? Jóvenes Reporteros Comunitarios. Buenos días. Ella es Dominique Cayambe y él, Jorge Lanchimba. Bienvenidos, buenos días. Buenos Gracias días. Por estar acá. Bueno, hablemos un poco de este programa. ¿Cómo se dio este contacto con la Fundación Children International, Dominique? Buenos días con todos. Bueno, esta experiencia fue muy, muy bonita para mí porque he aprendido muchas cosas sobre la comunicación y la verdad es que es un tema muy interesante porque aprendemos muchas cosas y entonces para mí fue muy, muy bonita experiencia, pero quiero seguir aprendiendo más sobre este tema de la radio. ¿Cómo hiciste el contacto con la fundación? ¿O ellos se contactaron? ¿Cómo fue? Pero fue por una amiga. Ya. Me dijo, amiga, vamos a aprender un poco de fotografía, porque en el otro año era fotografía. Bueno, dije, bueno, entonces vamos. Entonces, me gustó la fotografía, aprendí muchas cosas, muchas técnicas de la fotografía, y bueno, entonces luego siguió de radio. Dijo, en radio, entonces tienes que hablar, y dije, ay no, bueno, dije, bueno, está bien, vamos. Y entonces nos dieron capacitaciones, clases, técnicas, como que me fue gustando. Entonces dije, voy a estudiar esta carrera y pienso seguir esta carrera de comunicación. Qué a bien. Ver si algún día me hago una locutora de radio, porque la verdad es muy bonito para mí. Qué bien. Está también con nosotros Jorge Lanchimba. Buenos días, Jorge. Cuéntanos, ¿cómo fue tu historia? Buenos días, agradecido por estar aquí. Bueno, para mí inicialmente, cómo ingresar al proceso que llamamos Jóvenes Reporteros Comunitarios fue a través de una invitación de Ángel, que es nuestro facilitador, a participar en este programa. Y entonces, las primeras capacitaciones, sinceramente, no me sentía muy a gusto. Después empecé a sentir esta pequeña ya el gusto por estar en estos talleres, hasta actualmente que estoy participando en este pequeño emprendimiento que tenemos de formar, ya estamos haciendo nuestro piloto de radio online. ¡Qué bien! Ahora, cuando hablamos de reportería comunitaria, ¿ustedes ya han hecho algún ejercicio en este sentido? ¿Han hecho un trabajo, Domini? Sí, un día hicimos como una prueba de hablar sobre los problemas de género. ¿Ya? ¿Con quién lo hicieron? Con nuestro felicitador Ángel Martínez. ¿Y había otro público? ¿Fueron a hacer en un barrio, en una comunidad? ¿Cómo fue? Hicimos un día en la Fundación Argelia. Ajá, ahí más o menos. Ya, cuéntanos cómo fue esta experiencia. ¿Quiénes estuvieron? ¿De qué hablaron? Hay un grupo en la fundación que se llama Lilas en Acción. Entonces ellos fueron a grabar sus experiencias en su vida. Entonces nosotros hacíamos lo que es la técnica de grabar. De grabarles la salida al aire. ¿Edición tal vez? Claro, tenían que tener buena vocalización, dicción y buena respiración al momento de hablar. Mira, interesante, ¿no? Uh-huh. ¿Y en tu caso qué pasó? Bueno, en mi caso, conjuntamente con Ángel, he podido participar en algunas cosas, como ha sido antes de crear esta radio online, teníamos una radio parlante, con el objetivo que era sacar nuestros equipos. En algún parque de algún barrio nos instalábamos y hacíamos llamados a la gente que participa en nuestro programa. Hablábamos de ciertos temas de cómo eran, como dijo Doménica, violencia, hablamos de género, etcétera. Y así se podría decir, era una forma de atraer gente a nuestros programas, a los programas de Children. Entonces, a través de este método, es lo que antes hacíamos. Y lo que intentamos hacer ahora es más o menos, ahora ya, transmitir con a través de nuestra plataforma en Facebook que se llama Jóvenes Reporteros Quito, en nuestra radio que se llama La Joven Voz. Transmitiría estos temas ahora a tener un mayor alcance con nuestros jóvenes, con los niños que pertenecen a Children. Sí, a ustedes les dirían que decidan un tema en el cual trabajar, desarrollar un proyecto. ¿Qué te interesaría? ¿De qué tema te gustaría hablar, Dominic? A mí sobre varios temas, en verdad, claro. Porque aquí en nuestro país hay bastantes problemas, la verdad, es como la violencia, el bullying, más el bullying en las escuelas. Entonces a mí me gustaría como más o menos ayudar a que los niños hablen, que no se queden callados, o sea, si les pasa algo, que hablen, que digan algo, porque si están callados puede pasar muchas cosas, como en realidad ahorita hay niños en adolescentes que se suicidan, que hacen muchas cosas, que se meten a las drogas, por muchos problemas. Bueno, personalmente me gustaría trabajar temas, lo que es la interculturalidad, las culturas suburbanas que son, porque realmente hay culturas como son el rock, los hopperos, que tienen así mucha crítica social. Y personalmente ya has podido trabajar otros temas que hemos tenido de algunas otras capacitaciones con Cordicón y con algunas otras organizaciones como el Centro de Equidad y Justicia, que hemos trabajado ya en capacitaciones como son la equidad de género, la violencia de género, intrafamiliar, sexual, etcétera. Entonces, todos estos temas para mí serían muy interesantes trabajarlos. Que realmente es importante escuchar a estos jóvenes ya jóvenes reporteros comunitarios, esta mañana estamos con la Fundación Children International y Cordicom, quienes plantean este programa, ¿no?, como una forma realmente de sacar a los chicos de, qué sé yo, de condiciones de pobreza, de condiciones de riesgo, y que se fortalezcan realmente y se potencien, ¿no?, sus capacidades, sus talentos. Si ustedes están en esto, que es la comunicación y es tan amplia, ¿no? Sí. A mí me gustaría, por ejemplo, escucharles, ¿qué piensan ustedes de la migración? Este es un programa latente, un problema latente ahora mismo, ¿cierto? Sí. Y está al alcance de todos. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Bueno, en mi opinión, yo pienso sobre la migración, que realmente sí, en nuestro país es algo que tiene altos índices. Hay gente que emigra a España por buscar mejores condiciones de vida, o que sale a países extranjeros por, se puede decir, lograr metas más altas en su vida, pero realmente a veces pueden encontrar muchos problemas, la discriminación en otros países, el hecho simple que en otros países hay mucho racismo, mucha violencia. Entonces, respecto a ellos, porque si el simple hecho de que no son de su país, y la gente piensa de que, como muchos, bueno, no es todo las personas, pero en general la mayoría va a hacer actos malos y deja en mal a su país, todas las personas van a ser igual. Entonces la migración puede ser un tema muy delicado realmente, por lo que no sabes realmente si cuando llegas a un país extranjero vas a ser bien recibido o vas a tener un recibimiento, como dicen, de aferro, y no vas a ser aceptado ahí. La comunicación es fundamental, ¿no?, justamente para analizar estos problemas sociales de los diferentes países. Tú hablabas de las personas que emigran de acá a Ecuador para afuera. ¿Qué pasa con los que llegan acá a nuestra ciudad? ¿A ti te molesta? En realidad no mucho. Porque, bueno, en este tiempo ahorita los venezolanos, pues, ahorita vinieron tantos venezolanos aquí en el Ecuador, y la verdad es que hay mucha gente que trabaja aquí, los venezolanos. Entonces, bueno, hay un problema, eso sí, que quitan así como trabajo de aquí del ecuatoriano para darles trabajo a los venezolanos. Como por ejemplo, el otro día en las noticias salieron que les va a dar más oportunidades a los jóvenes venezolanos a estudiar en la universidad. Entonces, como que un poco como que, ¿cómo diría?, como que un poco molesta, ¿no? Porque se van a quedar varios chicos ecuatorianos sin estudiar por dar, para poder dar, ¿cómo se dice esta palabra? Oportunidades. Ajá. Entonces es. Bueno, este es un tema tan, ¿qué diría yo?, tan polémico. Sin embargo, de ello recordemos, chicos, que la migración ha sido un fenómeno que le ha acompañado al ser humano desde su mismo origen, ¿no? Los seres humanos hemos tenido esa necesidad de emigrar por diferentes causas, y recordemos también que nosotros como ecuatorianos tenemos algunas historias de migración. Entonces, no por ser de aquí o de allá somos más o menos. Los seres humanos, hay buenos, malos, gordos, flacos, negros, amarillos, verdes, en todo lado. Estamos mezcladitos y en todo lado es igual. Entonces, sí. Sería formidable abrir un espacio inclusive de conversación, de debate con gente joven sobre este mismo tema. Sin embargo, ahora pues, sin distraernos de nuestro tema central, que es estos jóvenes reporteros comunitarios, yo quiero agradecerles a ustedes su presencia acá en La Rayuela, felicitarles realmente, y felicitar a la Fundación Children International y a Cordicom por dar esta oportunidad a estos jóvenes, estos potenciales reporteros comunitarios y nuevos comunicadores para el país. Mil gracias, es un placer siempre recibirles acá en La Rayuela. Esta es su casa. Buenos días. Nosotros nos vamos con más de La Rayuela. Todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo

el eco de mi desengaño, sigo aquí en mi sueño de seguirte amando. Será, será como tú quieras, pero así será. Si aún tengo que esperarte 7 vidas más, me quedaré colgado de este sentimiento. Por amarte así, es esta mi fortuna, es ese mi castigo. Nosotros son las 11 de la mañana con 25 minutos. Bueno, circunstancias ajenas a la voluntad realmente de Wilfredo Franco, que es uno también de los organizadores, miembros organizadores de este 12º Congreso Internacional, no Latinoamericano, de Botánica. Estamos un poco retrasados. Sin embargo, no hemos querido realmente dejar de escucharle a Wilfredo. Él viene desde la Universidad Regional Amazónica. Y bueno, ya es uno de los ponentes también. Y su trabajo se basó en el estudio de la guayusa. Wilfredo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Y bueno, hablemos precisamente de esta ponencia. La guayusa, ¿no? Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, tenemos un sueño compartido en la Amazonía y es que la guayusa conquista el mercado nacional internacional, se vuelva la bebida nacional de Ecuador y le quite un tercio del mercado de la bebida del café y del té verde en una década. ¿Qué te parece ese sueño? Formidable, formidable. Yo creo que cada vez se acerca más a una realidad, ¿no? Bueno, todos los análisis químicos y la degustación del producto indican que la guayusa supera al té verde y otros productos de la misma índole en muchísimos beneficios. Hablemos de estos beneficios, Wilfredo. Bueno, por ejemplo, la familia Quichua se levanta a las 2, 3 de la madrugada a tomar guayusa. Y en el transcurso del día, cuentan ellos, pueden trabajar duramente, sin mayor cansancio, con mucho ánimo, con mucha alegría. Es decir, la guayusa inyecta ese estado de ánimo. Bueno, acuerda que tiene entre 3 y 5% de cafeína, además contiene teobromina, tiene antioxidantes. Es decir, es una bebida maravillosa. Es un vigorizante, podríamos decir. Es un vigorizante, así, energizante, pero además de eso, ayuda al ánimo. Te quita el desaliento, dicen ellos. Elimina la depresión o la tendencia a la depresión, no importa los problemas que tenga. Y los Shuar, por ejemplo, usan la guayusa como una medicina para evitar cualquier problema estomacal. Ellos lo toman y luego lo devuelven para limpiarse el estómago. Mira. Entonces, bueno, evitan problemas de úlcera, acidez, ese tipo de cosas, ¿no? Formidable. En el caso de, en esta ocasión y la ponencia sobre la guayusa, ¿ha habido, aparte de la ponencia, digamos, productos que pueda el público conseguirlos, la misma guayusa, de pronto libros de investigaciones? Cuéntanos. Bueno, fíjate, en Ikean hemos comprendido varias cosas. Una, que la cultura ancestral amazónica debe salvaguardarse, no solo por razones humanitarias, vamos a decirlo así, sino porque el frente de detención de la onda de destrucción de la biodiversidad lo constituye la cultura ancestral. Si nosotros logramos fortalecer como Estado, como sociedad, las culturas amazónicas, estamos preservando precisamente la biodiversidad y el principal recurso natural del Ecuador del próximo milenio, que es el agua fresca. Sus nietos y tataranietos van a vivir vendiendo agua de primera calidad a Saudi Arabia, a Kuwait, porque el agua dentro de 50 años va a ser el recurso más valioso. Así es, de hecho ya se habla que pues en ese tiempo muy probable que las guerras no sean por petróleo, ¿no?, sino por el agua. Por el agua. Y bueno, en un planeta que tiene tanta agua, solo el 2% es agua, digamos, utilizable por los humanos y por las plantas, por la agricultura. Y la estamos contaminando, inclusive aquí en Ecuador. Para tú conseguir agua de buena calidad, tienes que montar tu acueducto a 3.300, 3.500 metros más arriba. Porque por debajo de los 3.000, la contaminación por la agricultura, por la ganadería, por los desechos, por la falta de tratamiento de las aguas servidas, etcétera, ha hecho que se destruya el recurso hídrico por debajo de los 3.000. Es decir, que dentro de poco vamos a tener que exportar agua de la Amazonía a la sierra. Y por eso digo, la preservación de la calidad del agua en la Amazonía depende de la preservación de la biodiversidad, de la selva. Y la preservación de la selva, y con toda su riqueza en biodiversidad, depende de la preservación de las culturas que tienen allí miles de años y han sabido entenderse sin destruir. Porque nuestra cultura occidental llega es con el tractor, la maquinaria, la sierra, a talar y eliminar todo para poner una monocultura o traer un pasto y traer una vaca. Nos estamos dando cuenta precisamente que es el ser humano el mayor depredador de sí mismo, ¿no? Por supuesto. Y de la naturaleza. Ya en la Constitución de la República del Ecuador consta precisamente los derechos que tiene la naturaleza. Y claro, hasta hace poco, pues, al menos decíamos, lo expresábamos como esto, es decir, el hombre, el ser humano, dueño de la naturaleza. No. El ser humano es parte de esa gran naturaleza, pero también es su depredador. Así eso es. Asusta, ¿no? Eso asusta porque la verdad es que no hacemos conciencia de lo que está pasando. Bueno, ya estamos todos convencidos, hasta los más incrédulos, de que el cambio climático es un hecho, de que hemos rebasado los límites críticos en temas como la degradación de la calidad del aire, la degradación de los recursos hídricos, la degradación de la biodiversidad. Ahora, volviendo al tema de la guayusa, ¿por qué la guayusa es importante? Bueno, porque la estrategia para salvaguardar la cultura ancestral es salvaguardar su sistema agrícola, y su sistema agrícola es la chacra. Ahora, la chacra originalmente era itinerante. Es decir, tú tenías la chacra 3 o 4 años aquí, luego te mudabas 2 o 3 kilómetros más allá. Claro. Y después de 4 o 5 años te volvías a mudar y ya no se puede mudar, ya no hay tierras a donde ir. Por dos razones. Una, porque la colonización se ha llevado las tierras planas. La colonización, la apertura de carreteras y los proyectos agrícolas ya copan buena parte. Por ejemplo, en el caso de Napo, el 71% de la superficie de Napo está bajo protección jurídica, Parque Nacional, Reserva de Biodiversidad. Y del otro 29%, ya un 10 o 15% ha sido colonizado por la civilización, entre comillas, occidental. Entonces, ¿qué le está quedando a las culturas ancestrales? Muy poco. Entonces, la chacra se está volviendo un sistema agrícola permanente. Y eso agota los suelos. Nosotros estamos, precisamente en nuestro estudio, encontrando chacras que tienen 60 años bajo producción en el mismo sitio. Introdujeron el café en los años 60, luego introdujeron con fuerza las plantaciones de cacao, y vemos que esos cultivos están agotados. Las plagas y enfermedades se han reciclado, los suelos se han agotado, y ahora desde hace una década aproximadamente, 8 o 9 años, surge la guayusa. Antes la guayusa eran 2 o 3 arbolitos por allí para consumo familiar. Pero una empresa quiso comercializarlo y la gente se animó y plantó 1/4, 1/3 hectárea. Y en este momento tenemos centenares de hectáreas solo en Napo, de guayusa, que no tienen mercado. Pero que son una alternativa agroecológica de un potencial económico que se pierde de vista. Entonces hay varias interrogantes. Un interrogante es qué sostenibilidad tiene el cultivo de la guayusa como plantación pura, así sea pequeñas áreas, en tema de la dinámica hídrica, de la materia orgánica y de los nutrientes, frente a la posibilidad de plagas y enfermedades. Y en el otro extremo tenemos el tema del desarrollo de productos derivados de la guayusa, porque no tiene sentido exportar la hoja, ¿no?, sino tenemos que exportar productos acabados. Entonces hay que desarrollar una capacidad industrial. Y hay varios proyectos en marcha. Perdón. Y el otro tema a resolver es el tema del comercio internacional. Hay muchas barreras, hay alcabalas de todo tipo. Por ejemplo, hay que demostrar de que beber guayusa no enferma. Para nosotros está claro, pero eso tiene que demostrarlo un estudio científico. Científico, claro que sí. Esta mañana, amigas, amigos, con Wilfredo Franco, es uno de los ponentes de este 12º Congreso Internacional de Botánica que se está realizando en la ciudad de Quito, y por supuesto la Casa de la Cultura es su anfitriona. Wilfredo Franco expuso ya su ponencia sobre la guayusa y ustedes lo han escuchado. Él dice en 10 años más realmente, y es muy probable que la guayusa sea parte ya de nuestro digamos, de nuestro sustento diario, ¿no?, por así decirlo. Él viene de la Universidad Regional Amazónica. ¿Tú eres ecuatoriano, Wilfredo? No, soy de los Andes de Mérida. De Mérida, ¿no? Sí. Claro, porque tu acento no es precisamente ecuatoriano. Claro que sí. Sí, vine hace 5 años como Prometeo, pues, y todavía estoy por aquí. ¿Y te vas a quedar? Sí, yo quiero ver la guayusa siendo servida al estilo de Juan Valdés con su café en todo el mundo. ¿Cómo no? Claro. Y aquí viene un tema que es un reto, que es la organización para la producción, procesamiento y comercialización. Y mi mensaje es a la unión. Las comunidades deben unirse. Juan Valdés lo pongo como ejemplo porque cobija bajo un mismo nombre decenas de miles de productores y lograron levantarse de la debacle que fue la entrada en el mercado del café vietnamita. Que y Juan Valdés nació los como un personaje, una familia, pero que luego pues fue haciendo convenios. Claro, es una organización empresarial inmensa, poderosísima, que nace de la unión. Entonces, aquí los productores de guayusa, los que comercian guayusa, el Estado que lo apoya, los ministerios, ¿no?, de Agricultura, de Ambiente, las universidades, pensemos como una sola sombrilla que nos proteja, que sería, por ejemplo, la chacra amazónica y la guayusa. Y así debemos vendérselo al mundo. Precisamente dentro de este congreso, supongo yo, que que se está hablando, no solamente la cuestión, digamos, de los guardias de semillas, de la preservación del planeta, que ha sido un tema constante, del estudio científico, de las bondades de la planta, la vinculación con el ser humano, por supuesto, sino también de este tema que es supremamente importante, la cuestión de la comercialización. Porque si bien es cierto, podemos tener una guayusa, en este caso, formidable, de la mejor calidad, conociendo sus bondades, pero si no tenemos quien nos compre, viene un gran dilema, Wilfredo. Hay que abrirse al mercado, es decir, hay que ser capaz de conquistar nuevos paladares, convencer a la gente de que la guayusa tiene muchísimas ventajas y beneficios por encima del café y del té verde, y los tiene realmente, y de esa manera pues le damos un beneficio económico a toda la cadena. Digamos, fortalecemos la chacra como sistema, fortalecemos las culturas ancestrales, porque obviamente se necesita tener el ingreso económico. Así es. La familia necesita resolver sus necesidades. Entonces, la combinación de la guayusa, el cacao, el café, la yuca. Nosotros estamos planteando que la yuca como fuente de almidón. La yuca es la planta más eficiente en la producción de almidón. Y a partir de los almidones producir los biopolímeros para sustituir los plásticos en el mundo. Es un grito global, dejemos de usar plásticos. Bueno, inventemos, pues de hecho ya está inventado, los biopolímeros, los bioplásticos que se deshacen en el agua o se convierten en fertilizante a partir de la yuca convertida en almidón. Entonces te repito, con la guayusa, el cacao, el café, la yuca, el plátano, que debe ser industrializado en la misma Amazonía, las plantas medicinales que tienen un potencial infinito, e inclusive, y que hay gente trabajando con la potencialidad de los componentes químicos del veneno de serpiente para efectos terapéuticos. Se pierde de vista el uso de los productos potenciales de la biodiversidad en beneficio de la sociedad amazonense. Y para eso fue creado ICAN. Es formidable escuchar todo esto, escucharte, Wilfredo, porque, bueno, es como fortalecer una esperanza, ¿no?, de que nuestra Amazonía, pues, realmente se potencie como una región donde hay muchas, muchas bondades, ¿no?, para el mundo, no solo para Ecuador, para el mundo, y que habría que trabajar en esto. Ahora, hablemos del Congreso. Sabemos que el Congreso culmina el 28 de octubre, y bueno, hoy ya vamos 25, faltan apenas unos pocos días. Si tendrías que darnos un diagnóstico de lo que ha sido el Congreso, pues, ¿qué nos dirías? Bueno, ha sido un evento lleno de satisfacciones y de sorpresa. Cada conferencia magistral ha sido maravillosa. Y el encuentro con colegas de todo el mundo, o sea, tenemos gente de una treintena de países, y la calidad de las ponencias, de los pósteres, el bullicio científico, o sea, ese ambiente que se respira, que se ha respirado esta semana en la Casa de la Cultura, ha sido maravilloso. Yo felicito nuevamente a quienes organizaron este 12º Congreso Internacional, y por supuesto, ha sido un placer conocerte, Wilfredo. Felicitaciones. Igualmente. Esta es tu casa. Muchas gracias. Bueno, tenemos que despedir esta entrevista, amigas, amigos, y nosotros seguimos con más música en La Rayuela. Hasta luego. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Traversari. Revista de investigación sonora y musicológica ecuatoriana. En sus 92 páginas le trae los más variados artículos. Etnomusicología ecuatoriana en el posmodernismo. Conozca cómo el piano y la pianola eran utilizados para el baile de salón del siglo XIX y XX. Si usted no conoció las obras de Carlos Amable Ortiz, allí están manuscritos, un paso de música de salón al modernismo local. La danza de los matrimonios y los guagua velorios de las comunidades quichuas de Cotacachi, una representación de la danza en los ritos de paso efímero.

Bien, nos faltan ya 10 minutos para las 12 del mediodía y debemos despedir nuestra radio revista. Gracias, María José. Queremos simplemente, antes de irnos, habíamos estado esperando una llamada que habíamos acordado precisamente para hablar sobre esta película, Siguiente Round, ¿no? Entonces, no llegó la llamada, pero serios como somos, queremos contarles a ustedes que esta es una película real que cuenta cómo el deporte está cambiando vidas en uno de los barrios más conflictivos del país. Entonces, si bien es cierto, en este momento, pues, no lo vamos a hacer en extenso. Yo les prometo, el día de mañana vamos a hablar de esta película llamada El Siguiente Round. Para todas, para todos ustedes, un gran abrazo. Gracias a su sintonía, como cada mañana. María José Morales, mil gracias a su trabajo. Gracias a Panchito Viracocha también, que nos ha dado una mano esta mañana. Así es que recuerden mañana La Rayuela, de 9 a 12 del mediodía. Buenas tardes, gracias a su sintonía. Por hoy se acaba La Rayuela. Gracias a su sintonía. La Rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.